Buenos días a todos, ahí, a usted, a los oyentes. Primero te quiero agradecer por ayudarnos a difundir y pasar la peli. Octubre Pilagá es una película realizada por Valeria Mappelman, que ella este documental lo empezó a hacer en el 2005-2006. Se había enterado de esta masacre que sucedió en 1947, ahí en Formosa, en Las Lomitas. Y ella, mientras estaba filmando la película, fue a Formosa y empezó a entrevistar a sobrevivientes de la masacre. Ahí ella me contacta en el 2008 para que colabore en la investigación. A mí más que nada me tocó la parte en el documental de recabar toda la documentación por parte del Estado. O sea, yo empecé a escuchar. Yo sinceramente no sabía nada de esta masacre, una masacre que sucede ahí se llama como masacre de la bomba, el Rincón La Bomba, que queda ahí en La Lomita, en Formosa, que sucedió, empezó esta matanza por parte de Gendarmería el 10 de octubre de 1947 y se extendió varios días mediante una persecución que hubo a los Pilagá, bueno, y Huichí y Com, que se habían reunido en ese lugar. ¿Se escucha? Porque estoy justo hablando de un doble ahí. Se escucha bien, Leonel, sí. ¿Eh? Se escucha muy bien. Ah, bueno, perdón, gracias. Bueno, decía que esta masacre comienza el 10 de octubre, pero sigue varios días después, hasta final de octubre, porque se habían reunido los Pilagá por un chamán, Luciano Córdoba llamado, que estaba sanando, que sanaba con la palabra. Se habían juntado, no se sabe muy bien, pero entre 2.000, 3.000 personas se habían juntado, y cuando empieza a dispararle gendarmería a partir del 10 de octubre, todas las personas que estaban ahí empiezan a disparar, ¿no? A dispersarse. Se empiezan a ir para el norte, para Paraguay, bueno, para el este, para el oeste, con lo que tenían puesto, sin agua, sin ropa, con los chicos, con los ancianos. Y es ahí donde mueren muchos, huyendo a través de las infecciones, de las balas, heridos, bueno. Distintos relatos que cuentan ellos, los sobrevivientes de esta masacre, que dura hasta fin de octubre. Y de hecho sale un avión de acá de Buenos Aires, del Palomar, que también lo iba persiguiendo desde arriba, iba ametrallando, para capturar a los Pilagá. Bueno. Y retomando tu pregunta, es cuando a mí me llama Valeria, la documentalista, me da todos los relatos de los sobrevivientes, y empezamos a buscar toda la parte de documentación oficial, de Bien. Los diarios, de los comunicados de prensa, de los documentos oficiales que se enviaban desde el Ministerio de Guerra, el Ministerio del Interior, que tenía a cargo la Gendarmería, que se comunicaban con la Gendarmería allá en Formosa, bueno, y todo. Contactamos al copiloto del avión que salió acá, nos dio una entrevista contando este hecho, nos dio una entrevista, pero bueno, no le dijimos que estábamos haciendo la investigación para el documental, y ese el copiloto, Carlos Macchetti, que se llama, fue el único procesado, porque los Pilagá en el año 2005 presentan una demanda al Estado, una demanda penal y civil. El Estado dio lugar a esta demanda, y que de hecho sigue hasta el día de hoy, y el único procesado sobreviviente de esta masacre fue el copiloto, y lo procesaron por crimen de lesa humanidad, y lamentablemente murió este año, porque era el único, la única persona que los Pilagá podían ver en el banquillo, pero murió este año y ya lo que dio fin a la causa. Bien, o sea que se abrió una causa en el 2005 a partir de una denuncia que hace la comunidad, y sí. Había un único sobreviviente, que era el copiloto Macchetti, claro. Y el que Macchetti, muere este año, entonces la causa queda sin imputados, digamos. Exacto, este año se cumplen 70 años de esta masacre, totalmente silenciada, invisibilizada, que los Pilagá, bueno, siempre denunciando los sobrevivientes, el horror, lo que fue desde este genocidio. Da la casualidad que cuando la película se proyecta en el 2010, recién ahí, Nilda Garré, en ese momento ministro de Defensa, manda a declarar, llama a declarar por parte del Estado a todos los que habían integrado, formado parte de las fuerzas. Eran tres personas, de ellas quedó uno, Carlos Macchietti, y ahí se lo procesó, y bueno, y todo lo que conté recién que murió ese año. Pero si no, siempre lo estuvieron ninguneando y nunca lo estuvieron escuchando las filas que vienen denunciando esta masacre. Sí, de hecho es un acontecimiento que no es muy conocido. Yo sinceramente también me puse al tanto cuando vos me comentabas este año de la película y bueno, y la posibilidad de proyectarla y demás. Ahora, cuando uno empieza a adentrarse en el tema, es notable cómo más allá de los años que pasan, de los distintos gobiernos, la vinculación del Estado Nacional y de las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería, con respecto a los pueblos preexistentes o comunidades originarias, es muy similar, ¿no? No sé si vos aprecias lo mismo. Sí, sí, digamos, y algo siempre venimos diciendo de esta matanza y genocidio, bueno, todo esto, de esto que algo sistémico que se viene realizando desde que somos Estado Nación, ¿no? Podemos empezar desde la conquista del desierto en el sur, con Roca, con su conquista del desierto ahí en 1879, 1880, después la réplica en el norte, en todo lo que fue el Gran Chaco, y todas las matanzas que hubieron, por ejemplo, cuando Valerio le preguntaba a ellos, que le decía que iba con un traductor, ¿no?, porque hablan en Pilagá. Sí. Y el traductor le decía que hablan de la matanza, ellos decían, ¿qué matanza? ¿Cuál de todas? Pues, después está la de Napalpí, una que se llama Garcete, de muchos años, la del 47, y que continúan hasta el día de hoy, en mayor o en menor medida, pero bueno, que siguen sucediendo y que se siguen mostrando, presentando desde los sectores del poder a los pueblos originarios, como unos indios y como doble ciudadanía, ¿va?, que ni llegan a ser ciudadanos y que por lo tanto se lo trata de esa manera. O como el caso que también podemos pensar, el caso Santiago Maldonado, que para ayudar a estos indios se lo describe como un hippie, que su vida vale menos que la de otra persona, y bueno, y pueden desaparecerlo sin importarle nada, ¿no?, con total impunidad, y que bueno, y que por supuesto seguimos pidiendo por aparición con vida Santiago Maldonado. Si lo llevan con vida, lo queremos con vida. Sí, Leonel, te iba a consultar, digo, mencionabas que el único procesado fue el copiloto, digo, ¿no se pudo avanzar nunca en la determinación de las responsabilidades políticas de la matanza? Digamos, recordemos, vos mencionabas, la matanza fue en el 47, era un gobierno constitucional, democrático, sí. Incluso, digo, la matanza de Napalpí también se da en un gobierno democrático. Sí. Digo, ¿no se pudo determinar las responsabilidades políticas de la matanza? No, lamentablemente no, es justamente, bueno, y toca el peronismo, ¿no? Entonces genera mucho conflicto, y sobre todo allá en Formosa, que es una provincia que funciona como un feudo. Durante mucho tiempo los mismos Pilagá no se animaban a denunciar por la represión que sufrían, y a poco empezaron a poder contar. Ahí en Formosa es un tema tabú, difícil de abordar, por un lado por todo el poder en la actualidad que siempre han tenido los gobernantes, bueno, y ahora con Gilmín Frank, ni hablar, y también se da una particularidad que muchos hijos de los Pilagá son gendarmes. Ajá. O están en la fuerza, pueden salir a labrar o por lo que fuere. Entonces un tema que se toca, pero con mucho cuidado. Y después con la responsabilidad por parte del Estado, lo que tratamos de mostrar en la película es ver cómo no se castigó ni siquiera, pues Gendarmería empieza a disparar, a disparar, a violar, prende fuego a los ancianos, los prende fuego vivos. Son relatos sinceramente muy fuertes, desgarradores, que los sobrevivientes pudieron contar. Entonces lo que tratamos de mostrar con la Pilagá es ver cómo el principal responsable Perón, a través de su ministro de guerra Sosa Molina del Interior Borlegui, que tenían a cargo de Gendarmería, se comunican y le dan las órdenes de qué es lo que tienen que hacer. Y después también se ve como a los sobrevivientes, pensemos que había entre 1.500 y 3.000 piladas que se habían juntado ahí, a los sobrevivientes los llevan a colonias aborígenes y los meten a mano de obra esclava, a trabajar ahí, perdiendo su cultura, su idioma, su religión, sus creencias, a trabajar en el ingenio azucarero para el Estado. O sea, el Estado mandaba a los pilagá, a los huichí, que los tenían en la colonia aborígenes, a trabajar en la época de la cosecha, y después volvían ahí sin cobrar nada, sin ver nada. Entonces lo que un poco se muestra es, nunca se castigó ningún gendarme, ni al primer comandante ni al segundo comandante, no solo eso, sino que después, haciendo en el supuesto, o sea, lo que demuestra que no fue castigado este hecho que salió en los medios, que tuvo cierta resonancia en esa época, y que recién, como comentaba hace un rato, que recién cuando sale la película, como, bueno, aparecen los blancos que seríamos nosotros, lamentablemente, ahí Bin Laden manda a llamar, como decía, a los responsables por parte de la fuerza, y es la primera vez que se procesa un militar por crimen de lesa humanidad contra los pueblos originarios. Bien, y lo otro que te quería preguntar, vos tuviste abocado a la recuperación de documentos oficiales, digo, ¿te fue difícil conseguir ese material? Hay un poco algo que quería comentar, que decía Hernán, de la poca difusión de estos hechos, o algo que me pasó a mí, algo que lo digo como algo negativo en mi actitud, en mi forma de actuar y pensar, de cuando a mí Valeria me llama y me dice lo de la masacre de Rincón Bombas, sí. No sabía nada, yo estaba en ese momento, me llama porque estaba participando en una agrupación que se llama AUCA Libel, que estábamos con Osvaldo Bayer, que nos juntaba en Monumento a Rock, y bueno, y estaba investigando desde ahí, yo estaba egresado de la carrera de comunicación, y conocía poco, y en realidad no había hecho ningún tipo de investigación sobre ninguna temática, digamos, yo estaba más que nada trabajando en la docencia. Cuando me llama y me cuenta esto y me pasa todos los relatos que yo los empiezo a leer de los sobrevivientes, de las matanzas, las violaciones, y cuando me dice que tengo que buscar la parte de documentación, bueno, empiezo el Archivo General de la Nación y empezamos a buscar documentos que como que se nos aparecían, era muy raro, y en lugares que no pensamos, como en el Ministerio de Economía hay una biblioteca que tiene toda la documentación sobre todos los empleados estatales, desde docente, policía, lo que se te ocurra. Y había documentación, por ejemplo, de una persona, del administrador de Bartolomé de la Casa, que era ahí donde lo llevaron después a los sobrevivientes, le pagaba un vaquiano para que captura a los pilagá, y ese papel estaba tal cual escrito así, con la firma del administrador. Y cuando empecé a ver todo eso, empecé a ver los comunicados de prensa que emitía el Ministerio de no me acuerdo cómo se llama, el Ministerio de Comunicación, ¿sabes? La Secretaría de Comunicación, perdón, y los diarios replicando tal cual decía lo que escribía el secretario de prensa. Bueno, ahí como que internamente yo decía, uy, es cierto lo que contaron los piragados. Es decir, a pesar de haber leído los relatos, de escuchar los relatos de los pilagá, como que me cayó la ficha, por llamarlo de manera, y dije, uy, sí, es cierto, cuando vi que desde la parte blanca estaban diciendo lo mismo que decían los pilagá. O sea, es feo lo que estoy diciendo, porque es como que no le creía al relato oral de los pilagá. Y bueno, y ahí después también analizando, estamos tan... hemos naturalizado tanto la historia oficial, nuestra estructura funciona con que los blancos tenemos la verdad, que la verdad se muestra a través de los papeles, no con los relatos, bueno, que me costó a mí ver, me costó creerlo en los pilagá. O sea, y por eso le digo como algo que no me agrada decirlo, pero bueno, algo que me sucedió, que me aconteció. Sí, igual es como encontrar un documento más que ratifica, digo, la fortaleza de los testimonios, ¿no? Entiendo que uno decir, bueno, uno no sé si desconfía, pero digamos el hecho de encontrar un documento oficial que está ratificando lo que te han contado a través de testimonios le da como mucha fortaleza también, ¿no? Al relato. Claro, y que bueno, que fue también importante para que aparezca en la película. O por ejemplo el relato del, que es muy fuerte, el relato del copiloto. El copiloto nos muestra el día que lo vamos a entrevistar a la casa, la hoja de ruta del avión que paró en Resistencia, cuando salió del Palomar, paró en Resistencia, le cargaron la ametralladora y después, bueno, cuando se va a Formosa y nos muestra fotos y de cómo capturaron al cacique y del viaje que hicieron. Bueno, todo eso era fundamental que aparezca en la película, que lamentablemente no pudo aparecer porque, bueno, él no quería y no le iba a hacer un juicio y no podíamos, sin la autorización de él, poner la película. Claro. Pero igual algunas imágenes pudimos capturar para tomarla en la peli. Bien. Leonel, entonces, ¿querés invitar a la gente para la proyección que se va a dar el próximo jueves? Dale, bueno, los invitamos a que vengan a compartir con nosotros, que vamos a pasar el jueves a las 20 horas, ahí en la COPI, Octubre Pilagá, para recordar, bueno, justo mañana se cumplen 70 años de esta masacre, y muchos sobrevivientes, que, o sea, la película son los relatos de los sobrevivientes de esta masacre que estamos hablando, muchos de ellos, lamentablemente, de que relataron esto, han muerto, la mayoría murió, de los que vamos a ver en la peli, son personas que tienen 90, 95, 88 años de edad, y bueno, la idea es, los que no vieron esta peli, los que la vieron también, ir para compartir ese momento, para debatir, para pensar, no para quedarse con lo que hizo la película, sino para generar un espacio de debate y también para analizar lo que está pasando en la actualidad. Sí, o sea, bueno, lo esperamos y como te decía recién, te agradezco un montón por motorizar y poder pasar esta peli. Bien, sí, es una ocasión, digamos, interesante, es una época que llama, la verdad, a ver este tipo de documentales, y también es una semana propicia esta de, bueno, el 12 de octubre y, sí, y lo que ahora denominamos el Día de la Diversidad Cultural, pero sí, que las prácticas muchas veces, a partir de ese adoctrinamiento que vos mencionabas y que todos tenemos grabado fuego, sí, seguimos manteniendo la idea ahí del Día de la Conquista y toda esa perorata. Así que va a estar bueno no solo poder compartir la película de Valeria Marpelman, sino también después poder hacer una charla, un encuentro, digamos, de compartir, a ver qué nos dispara eso, y en este contexto actual tan tan complejo, ¿no?, que sigue teniendo los pueblos originarios ahí en el tapete. Exacto. Así que la idea principal es esa, compartir ese momento para debatir y para encontrarlo vosotros. Sí. Buenísimo. En este momento tan difícil. Bien, entonces muchas gracias, Leonel, y nos estaremos encontrando el jueves próximo. Dale, muchas gracias y les mando un abrazo a todos.